feet tall and ripped up too high. All of our exchanges are by candlelight. I just realized. Walk through the walls and creep up behind. Make sense of the maze that you were stuck outside. Cover your eyes. Often the humble kind, but he can't deny he was born to blow your mind. Or something along those lines tonight. Tell him what you want and baby he can find you anything you need. Tell him what you need. Sense. Es una canción de la agrupación Grizzly Bear. La banda suele hacer videos que pecan de bizarros cada que sacan un disco nuevo, e incluso desde que empezaron a darle promo a 20 Rings, que es el álbum de la canción. Lo hicieron como una serie de mini clips que exhibían el lado más ácido de la banda. La canción fue estrenada en el 2017 y cuenta con la participación de la grandiosa Busy Phillips. I was so bound to Olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Killa Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Neighbors es otra canción de Grizzly Bear del álbum Painted Reeds. Esta vida es muchísimo más bizarro que su trabajo en Losing All Sense. There's nothing left to say.

es un sencillo publicado en el 2010 por la banda virtual británica Gorillaz. La canción pertenece al álbum Plastic Beach y presenta las voces de la banda de trip hop Little Dragon. Thank you.

Saturn's Bars es otra canción de Gorillaz con el cantante de dancehall Pop Khan. La canción fue lanzada el 23 de marzo del 2017. Este sencillo fue lanzado como el primero de su álbum Humans. All my life, me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life, me pray say when me get wealthy, I'm a and me wife. All my life, this system force me fi be a killer just like Rodney Price. All my life, nah, all my life. One take Kobe, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma drew me. Know a few popcorn songs, oh, I feel them know me. Four man me used to walk a school, them know man's story. Ha! Now me gain up all those glory. The world is man, the world light, me taking slowly. Happy days me call it, now my bones had story. Anyway, me dip in that the world, my dogs them roll me. Ha ha ha! Me laugh and collect those trophies. Me call me deserve everything my music give me. Boy, unruly no light like frisbee. The dream, family leave that with me. Oh, oh, oh, oh. All my life, me dream for who knows. Land, cars and bikes. All my life, I'm in a staking bar, I got dead. I'm a debaser. All my life, sad and about to my love, and I'm just a heartbreaker. All I won't get a taking, cause I'm out when I'm staking. I'm a reef, I'm breaking, I'm making you a personal day. To My Family es el segundo sencillo del también segundo álbum de estudio No Need to Argue del grupo irlandés The Cranberries, publicado en noviembre de Encuentren como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Love's Not an Obstacle. ¡Ah, mierda! Es una hermosísima canción salida del álbum Summer 8 de la banda Metronomy. Thank you.